Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola a todos y todas y todes. Otro programa más de Chalupa al agua. Sí, Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía una vez más. Bueno, este fin de semana es bien especial para rememorar un año de muchas cosas. Sí, un año del 18 de octubre, tremendo. Desde hace un año que somos otro país. Justamente esta semana que aparece una convocatoria que se quiere hacer el 18 de octubre a las 4 de la tarde en la plazuela de Gamboa, en Castro, me llamó tanto la atención la reflexión que propone esta convocatoria, que es un año de lucha y 30 de injusticia. Chiloé sigue privado. No sabemos muy bien cómo va a resultar este tema de la conmemoración, porque estamos en un contexto, al parecer, de un surgimiento de brotes del COVID-19, pero todas las organizaciones que están llamando a la convocatoria hablan del distanciamiento físico, que es primordial, y también de las mascarillas. Nunca olvidar. Y además que pareciera ser que las fuerzas represivas están muy activas, sí. Se han visto cosas muy violentas en muchos lugares y parece ser que ante nada puede haber represión policial, porque pareciera que están como alterados. Sí, les altera que tengamos voz. Hay algo, si uno lo ve así como video, uno dice, esas personas están drogadas. Sí, imagínense lo que pasó con este cabro que cayó ahí al Mapocho. Sí. Y lo que decía después este carabinero, que decía, yo leí solamente un fragmento del testimonio del carabinero, que decía, yo no lo hice con querer. Y yo decía, pucha, obvio que no lo hiciste con querer, pues si nadie quiere tirar a otra persona al río. ¿Pero qué te pasó? Claro, están tan sobreexigidos y deben tener mandamientos de sus superiores que son tan fuertes, que a veces son cabros jóvenes que no tienen un segundo para reflexionar, y les puede pasar una situación como esta que les va a marcar para toda la vida. Sí. Así que hay que tener, porque estar, yo no, ojo, sé, al charque. Yo no sé qué les dicen ni qué les hacen, porque hay videos que son impresionantes. O sea, gente que va por la calle a cuadras de una marcha o una movilización ultra pacífica, además, y los atacan como si estuvieran, no sé, tirando piedra o incendiando algo, como realmente de la nada. Entonces uno realmente se pregunta qué les hacen dentro de su cabeza para que actúen de esa forma. Querides audioescucha, lo que nosotros les hablamos no aparece en la tele y no aparece en los medios de comunicación de todos los días, los que son los más masivos, pero sí aparecen en las redes sociales. Sí. Y las imágenes son desastrosas. Sí. Así que bueno. A cuidarse, pero conmemoremos, porque esto no solamente ha sido confrontación, también ha sido baile, también ha sido volver, música, a la alegría. Arte. Y reflexión. Al final, yo creo que lo más importante de conmemorar este año es recordar que la lucha por los derechos sociales que nos hacen falta está más viva que nunca, está recién comenzando. Eso. Y el plebiscito es una parte nomás de esto. Minúscula de toda la soberanía que queremos los pueblos plurales de este territorio. Sí, hay mucho por hacer, hay mucho que desear, mucho que soñar, mucho que construir, mucho que conversar, mucho que pensar, que reflexionar, que crear. Eso. Y todos los verbos. Sí. Todos los verbos que son de acción y de reflexión y de sentir. Y de escucharnos. Este programa. A cada uno, digo, no a nosotras. No, claro. Entre nosotras, con ustedes, en este fascinante viaje que es el escucharse, como bien dice mi compañera. En este programa vamos a estar comenzando palabreando juntas los clásicos momentos para analizar una frase o el contenido de una obra literaria. En el fogón estaremos en el primer bloque, repasando lo que fue el 18 de octubre, evidentemente a menos de una... A un año. A un año. A un año. Exacto. Y luego en el segundo bloque, estaremos escuchando a nuestra amiga Clarita. Clarita, muy importante. Y en el segundo bloque estaremos hablando con Lieta Vivaldi. ¿Se acuerdan que dijimos en el programa pasado que íbamos a seguir escuchando a esta profesora tremenda? Y me encanta porque siento que se le entiende muy bien lo que explica. Sí. Como lo explica con mucha facilidad. Y vamos a estar hablando de paridad y cuotas de género. Y si no me equivoco, también ella hace un repaso sobre lo que es la equidad formal en una constitución y en el sistema legal. En fin, vamos a estar hablando de mujeres y leyes una vez más. Súper. Y en Biografía de Mujeres Vivas estaremos hablando de Ana Muri y Newen Muri, la trayectoria de estas mujeres indígenas, su trabajo territorial no maravilloso. ¿No son solo indígenas? No son solo indígenas, tienes toda la razón. Y vamos a estar justamente hablando de quiénes son estas mujeres. ¿Quiénes diversas. Son? Es una colectiva, en este caso, la de la biografía. Como saben, a veces son mujeres unipersonales y a veces son colectivas. Y en este caso, Newen Muri es la parte de Ana Muri que vive acá, que se desarrolla acá en el archipiélago. Y después vamos a algunas preparaciones, pero esta vez no son cosas para comer ni para beber, sino preparaciones de salud, de baños de agua con sal y otras hierbitas. ¡Qué rico! Comencemos este programa maravilloso y vamos con Palabreando Juntas. Palabreando Juntas. Vamos a hacer el análisis de una noticia que trascendió esta semana y que causó un revuelo muy importante en los medios y en las redes. La reflexión que estamos haciendo es que de repente, y los medios lo saben, una se queda con el titular de la noticia. Y es muy poca la gente que lee la noticia completa. Por lo tanto, el poder que tiene el medio de comunicación de cómo elegir cuál es el título de la noticia hace que manipulen nuestra opinión, porque la mayoría de nosotros no leemos la noticia completa ni nos damos el trabajo de contrastar cómo son desarrolladas las noticias en distintos medios. Incluso porque ojalá pudiésemos hacer ese ejercicio contrastando las noticias de los medios normales, digamos, los que todos conocemos, y los medios alternativos o comunitarios que nos muestran siempre otra mirada de los hechos. Entonces vamos a hacer el ejercicio juntos de leer una noticia y de contrastarla con algunos otros medios, ni siquiera con los alternativos, solamente con los hegemónicos, que se llaman, con los más famosos, los más conocidos. Entonces tenemos aquí una noticia que les voy a leer sin leer el titular. Dice: la PDI y el Ministerio Público de la ciudad de Castro, en la Isla Grande de Chiloé, descartaron una denuncia de violación grupal en contra de una mujer mayor de edad. Luego de que se diera a conocer la noticia tras la comparecencia de la supuesta víctima ante la policía y la fiscalía, ambas instituciones iniciaron investigaciones para aclarar el caso y encontrar a presuntos responsables del delito denunciado, supuestamente perpetrado durante la madrugada del sábado. Sin embargo, dichas diligencias terminaron por descartar la denuncia. Emilio Mazú, jefe de la prefectura de la PDI en Chiloé, explicó que tras contrastar las declaraciones, en base a las inconsistencias de las mismas, se solicitó una nueva orden de investigar por parte del Ministerio Público, las que finalmente permitieron establecer inconsistencias en las declaraciones en primera instancia, es decir, la primera declaración de la víctima. Sobre la base de lo anterior, se realizaron las pericias sexológicas del caso, entrevistas de testigos que posicionaban a la eventual víctima en lugares distintos de los señalados en primera instancia. Por lo tanto, se pudo comprobar que no había veracidad en los hechos señalados, añadió el policía. Es decir, se entiende que ella, según estos testigos, no estaba donde ella misma había dicho estar en ese momento, en el momento específico que ella había declarado. Carmen Barra, vocera de la Fiscalía Regional, entregó más detalles. Luego de intensas diligencias ordenadas por el fiscal y ejecutadas principalmente por oficiales de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, y especialmente a través de análisis de cámaras de seguridad y de la declaración de testigos presenciales, se ha logrado determinar que la denunciante se mantuvo en un inmueble ubicado en el sector céntrico de Castro desde la tarde del viernes hasta momentos antes de realizar la denuncia. Es decir, en base a testigos y a cámaras de seguridad, se determina que ella hubiese estado en un lugar definido y no en el lugar que ella declara haber estado en ese horario. Esto descartó que la mujer hubiera sido atacada en la calle el día y a la hora que dijo haber sido víctima del ataque, supuestamente tras haber tomado un taxi en el que viajaban también cuatro hombres el sábado de madrugada. Por lo tanto, la noticia lo que nos está diciendo es que no coincide el lugar y la hora que ella dice con las declaraciones de otros testigos y de cámaras de seguridad. Una se pregunta, primero que todo, si alguien vive una situación tan difícil como la que esta mujer declara, primero, que nadie desea pasar por todo el proceso de declarar y de acusar, de ser revisada, de ser revictimizada finalmente por los médicos en el hospital, por la PDI, por carabineros. Por lo tanto, nadie va a hacer una declaración de este tipo porque por gusto, digamos, porque sí. Entonces, primero que todo, entra como esa duda. ¿Cómo es posible que alguien mienta sobre algo así? Y luego vamos viendo el detalle de la noticia. Lo que dice la noticia es que no coincide el día y el lugar de los acontecimientos. Y puede ser que si pasa algo tan terrible como esto, uno pierda un poco la noción del tiempo, ¿no? Que uno pierda la noción de las horas. Entonces, está basado en una inconsistencia, en un elemento específico, que es el tiempo y la hora, y no en la totalidad del hecho. Ahora, vamos a ver en otros medios, porque eso que les acabo de leer es la noticia en Cooperativa. En La Opinión de Chiloé, especifican, no les voy a leer la noticia completa porque sería muy largo, pero sí especifican, tras el informe sexológico preliminar entregado por el equipo médico del nosocomio castreño, es decir, por el hospital, será el servicio médico legal el que deberá complementarlo con un reporte de lesiones y análisis de muestras biológicas, entre otras materias. Informe que hasta el momento no está publicado en ningún medio que haya salido. Por lo tanto, desde el punto de vista del análisis sexológico, hay solamente un informe preliminar que no incluye las muestras de laboratorio. En la opinión de Chiloé, también, pero respecto a al informe del BRISEXME, de la Brigada de Delitos Sexuales, los policías llegaron a esa conclusión conforme a las pruebas científicas que hay hasta el minuto, empadronamiento de testigos y revisión de registros audiovisuales, es decir, las cámaras de seguridad. Por último, la misma vocera de la Fiscalía de los Lagos, Carmen Barra Joffre, sostuvo en Publimetro, que se ha logrado determinar que la denunciante se mantuvo en un inmueble en el sector céntrico de Castro desde la tarde del viernes hasta momentos antes de realizar la denuncia. Estamos a la espera de un informe final. Y sin embargo, los medios utilizan esta información para poner como encabezados del artículo: Chiloé impactado, mujer mintió con denuncia de violación grupal. Fiscalía y PDI descartan denuncia de violación grupal a mujer en Chiloé. Vuelco en caso de violación grupal en Chiloé. Se desestimó la existencia de un delito. Impacto en Castro. PDI indica que mujer mintió tras denunciar violación grupal. Y la principal noticia con la que comenzamos el análisis dice: PDI y Fiscalía descartaron denuncia de violación grupal en Chiloé. Pericias policiales determinaron que no existió el ataque sexual. O sea, solamente por haber definido con cámaras de seguridad que en un momento determinado, a la hora que ella había testificado, ella no estaba donde había dicho estar, ellos concluyen, o por lo menos la cooperativa concluye que entonces el delito, el ataque sexual no ocurrió, en base solamente al argumento de que no coincidían los testigos y las cámaras con el horario y el lugar que ella había testificado. Cosa que yo creo que realmente puede haber sido, puede ser un dato sensible en su memoria, en la memoria de ella. Cámaras de seguridad confirmaron que la mujer estaba en una casa en el momento que dijo haber sido atacada en la calle. Y aquí es complicado porque el medio de alguna manera insinúa que la mujer no solo mintió, sino que estaba en una actividad por su propia decisión, por su propia opción, y que habría mentido para ocultar esta actividad. Y eso lo insinúa sutilmente, pero es muy delicado porque con esa insinuación, de alguna manera, pone la culpa sobre ella y sobre el uso de una mentira y de la movilización y de la preocupación de muchísima gente hacia ella solamente para ella esconder algo. Cuando realmente el nivel de agresividad y de violencia que puede recibir una mujer, que está recibiendo esta mujer por el hecho de haber declarado esto, es tan alto que ninguna mujer se expondría a esta situación pública solamente por esconder algo, si sería tan fácil incluso esconderlo de otras maneras, ¿no? ¿Por qué sería necesario para ella declarar algo tan horrible y movilizar algo tan violento e involucrar a tanta gente para esconder algo tan simple, tan pequeño y tan fácil de esconder de maneras más sencillas? Entonces no hace sentido que ella haya mentido. Y lo que hace la PDI es decir, oye, no coincide lo que ella dice en primera instancia con lo que está registrado en las cámaras de seguridad y lo que dicen otras personas que la vieron con el lugar y el momento y la hora. Pero quizás el delito fue previo, quizás fue antes. Quizás esta mujer se sintió acogida por alguien durante algunas horas antes de tomar la difícil decisión de ir a hacer una denuncia. Y eso fue lo que captaron las cámaras de seguridad. Y que el horario y el lugar no coincida, no quiere decir que el ataque sexual no ocurrió. Y de hecho, el informe del Instituto Médico Legal aún no ha llegado, no ha sido revelado con las muestras de laboratorio. Por lo tanto, no está la cantidad de elementos para tomar una decisión así. Y sin embargo, los medios deciden poner esto en los titulares. Es muy delicado el trabajo que hacen los medios, es porque manipulan nuestra opinión, nos confunden muchas veces y se apresuran en meter, en guardar esta noticia como simplemente la mentira de una mujer. Que no, en realidad no existe motivo, creo yo, para que alguien mienta de esta manera, en guardarla rápidamente y no nos entregan toda la información que tenemos que tener acceso para poder hacer una conclusión así. Por lo tanto, en definitiva, les invitamos a que cuando lean un titular así, tan fuerte, tan importante, y que no entiendan nada, que sienten confusión, se fijen en estos pequeños detalles. Los pequeños detalles donde se deja ver, por ejemplo, que el informe todavía no está entregado, que son informes preliminares, que solamente se basó en cámaras y en testigos, y no en las cosas más importantes que son los exámenes de laboratorio, que son la declaración, que en este caso no tenemos acceso a esa información justamente por resguardo de la víctima. Solamente se habla de la investigación de la PDI, no hay testimonio de los médicos que la acogieron, no hay testimonio de carabineros o muy, muy escueto. Entonces que les animamos a que revisen siempre distintas fuentes, que lean y escuchen distintos medios, ojalá que contrasten los medios alternativos con los hegemónicos y que se vayan construyendo su propia opinión. El derecho de vivir.